11:49 de la mañana. Buenos Aires está linda, no hace mucho calor, la verdad es que está agradable. Todavía quedan unos cuantos días de verano. Uno empieza a pensar en la época en que podas árboles, haces la poda. ¿Cuándo es época de podas? Lo que uno a veces ve en la ciudad de Buenos Aires es, más que poda, una mutilación casi tremendo, de sí. los árboles. Y lo planteo así porque está en línea María Angélica Di Giacomo. Ella integra la agrupación Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Hola María Angélica, Hugo y Luisa, te saludamos. Hola, buen día, mucho gusto. Bueno, gracias. ¿Por qué hablan de mutilar nuestros árboles? ¿Qué es lo que están advirtiendo? Sí, nosotros empezamos hace 10 años con este grupo y lo que estábamos viendo en ese momento era que se cortaba realmente de una manera que terminaban destrozando al árbol con, ustedes deben haberlo visto también, unas ramas de a veces hasta 30, 40 centímetros de diámetro, tanto en el arbolado de alineación, que es el de las aceras, como en parques, plazas, estaciones de tren y demás. Entonces, bueno, empezamos este camino para tratar de salvar a nuestros árboles. De hecho, los primeros árboles que yo fotografié en el 2010 hoy ya no existen, porque esas podas lo que hacen es facilitan la entrada de gérmenes, claro. Facilitan la entrada de gérmenes, lo hacen más vulnerable al viento. Ustedes vieron que los árboles tienen una forma de palmeras, los que tenemos en nuestras calles. Uh-huh. Entonces, esta relación entre diámetro y altura también es peligrosa, las empresas de servicios públicos le cortan las raíces, y bueno, así estamos, en una situación en la cual no estamos preservando ni cuidando a nuestro arbolado. Por eso lo llamamos mutilación. María Angélica, ¿tiene algún criterio, digamos, desde lo científico como para hacer podas así? ¿Es por ignorancia? Porque en algunos barrios es tremendo lo que se ve. Se ve el árbol, se ve el tronco y un par de ramitas más, nada más. Ay, se qué cortó. Pena. Ay, sobre todo porque estamos sobre el final uh-huh. del programa. Vamos a ver si la recuperamos. Es cierto esto que decís. Pienso, de todas maneras, Hugo, que hay escuelas de jardinería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dependen de la ciudad. Sí. El botánico. Claro, el botánico. Claro. Allí sí, en el botánico. Sí, sí, sí. Por eso llama la atención que me da la sensación de que quizás se terceriza, se contrata uh-huh. y vos ves esos camiones que van a podar sin ningún tipo de criterio, sin nadie que señale, bueno, de qué manera se puede hacer una poda que fortalezca el árbol, que evite que de pronto el cableado que hay en la ciudad, que ya no debería estar en algunas calles, uh-huh. Sea interrumpido por los árboles o se corte. Digo, hay mucho seguramente para hablar, y habrá podas para especies y épocas del año donde claro, esto se hace. Sí, suena muy raro. Además, estaría bueno preguntarle el tema de las podas, eso sí es cierto, de lo de los meses sin R, por ejemplo. A ver, ¿no? Ahí está, la recuperamos. María claro. Angélica está en línea. No sé qué pasó, sí. Pero lo que les quería decir era el tema que, partiendo de la base de que la poda siempre es un daño al árbol, solo se tiene que hacer cuando está justificada, o sea, cuando tapa un semáforo, cuando una rama está demasiado baja y la gente no puede pasar por la vereda. El tema es que la poda se debe hacer solamente, no se debe podar ni en la época de abscisión, que es cuando el árbol está amarilleando, uh-huh. cuando las reservas de la hoja están pasando al tronco y a las ramas, y tampoco se puede podar cuando está brotando. Por lo tanto, lo de los meses sin R depende de la especie. O sea, no es lo mismo para un fresno que para un jacarandá, porque cada árbol tiene su época. Claro. Pero siempre tenemos que partir que esta política de podar obligatoriamente y ponerlo como un éxito de la gestión del gobierno de la ciudad, 70.000 árboles por año, ya partimos de una base equivocada. No puede ser que 70.000 árboles necesiten ser podados. María Angélica, bueno, esto para nosotros la verdad es novedoso, está bueno saberlo. Digo, ¿hay escuelas de jardinería que dependen del gobierno de la ciudad, como la del botánico, por ejemplo? Sí, después del juicio del 2017 de la doctora Claudia Heras, que motivó que el juez Scheibert dictara una medida cautelar, aumentaron el número de inspectores en la ciudad, porque la ley especifica que tiene que estar presente el inspector en cada intervención. Y muchos de estos inspectores son de la Facultad de Agronomía, de la Licenciatura y Diseño del Paisaje y de la Escuela, bueno, siempre me voy a olvidar de alguien y espero que nadie se ofenda, pero de la Escuela Hall, que depende de la universidad, de la Facultad de Agronomía. Pero el tema es que el que corta no tiene ninguna capacitación. La única capacitación del que maneja la motosierra es un cursito para no cortarse un brazo con la motosierra, pero no hay capacitación de arbolado. Hay quien sigue creyendo que cortar una rama o una hoja es como cortarse el pelo, cuando en realidad le estamos destruyendo su nutrición y su vida. ¿Es mentira que se fortalecen y crecen mejor, entonces? Sí, totalmente. Lo que hace el árbol frente a la poda es como una manera de responder frente a una agresión que pone en peligro su vida. Lo que hace es, por ejemplo, dar más frutos. Por eso la poda se inició con los frutales, para que de esta manera los frutales den más fruto. Pero para el arbolado urbano, que sus funciones son para la salud ambiental, física y psíquica de la población, no hay ninguna razón. Uno ve esos brotes que para alguna persona dice, uy, mira, en realidad brotó y es algo así como un manotazo de ahogado. Ah, bueno, interesantísimo. Uh-huh. Seguramente, María Angélica, la vamos a volver a consultar por todas estas informaciones que nos da, que están vinculadas con el cuidado, por supuesto, del ambiente y de nuestras mejores especies, y esto que nos cuenta que es para los árboles frutales, para que den más cantidad de frutas. Bueno, son todos temas que nos interesan muchísimo. Le agradecemos entonces y bueno, estaremos muy atentos y atentas a la forma en que se procede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en lugares donde veamos que hay poda. Gracias. Genial. Les agradezco el espacio porque es fundamental que más y más personas conozcan estas cosas. Bueno, hasta cualquier momento. Gracias. Hasta luego y gracias. María Angélica Di Giacomo integra la agrupación Basta de Mutilar Nuestros Árboles. A mí que me encanta la naturaleza, las plantas en particular. Sí. Qué bueno, Pero bueno. Este mito me llama la atención que, va, por lo menos para mí, históricamente siempre fue así, ¿no? Que cuando las podás es para ayudarlas a crecer. Pasa así con los frutales. Como le dicen, pero cortate el pelo un poco que te crece con más fuerza. Con más fuerza. Cuando nace un bebé, ¿qué hacen? Le rapan la cabeza para que esa pelusa que tiene muchas veces le crezca, ¿viste? Dicen más pelo, más fuerte. ¿Cuántos mitos? Ah, bueno, para mañana vayan pensando. Mitos, cosas que se creen y que en realidad no son reales, son falsas. Esos mitos urbanos, en este caso, podar para que crezcan con más fuerza, rapar para que crezcan. Hay cantidades. Mañana pensemos en los que creemos cada uno, los compartimos con nuestra audiencia.